Hola, ¿estás ahí? ¿Seguís escuchándonos? Muy bien, ahora te vamos a conectar con... Te hablamos de tierra, de territorios, de espacios, de lugares de donde te queremos conectar. Y ahora nos vamos a conectar con un territorio en el norte de la Argentina, pero que podría ser en cualquier otro lugar, lamentablemente, en estos días de hoy donde los territorios son arrasados o ocupados por terratenientes, por empresarios, por pseudoempresarios, por negociantes, por comerciantes de la tierra, y donde la gente de la tierra tiene que luchar para recuperarla. De eso se trata esta comunicación. Buenas tardes, estamos comunicados con Ariel. Ariel Sánchez. Ariel Sánchez. Y acá de Miraflores. Miraflores, Huichí. Taco. Huichí. Comunidad indígena, pues originario. Muy bien. Toba, como quieran llamarlo. O por ahí, Com también. Com. Ajá. Hay por ahí algunos que dicen, bueno, son los descendientes, los monos, también dicen así. bueno, pero gracias. Sabemos que hay muchos de esos, lamentablemente, sí, sabemos. Sí. Ariel, contanos un poco cuál es la situación ahí con las hectáreas que se están tomando. Sí, justamente estuvimos buscando medios de comunicación para salir al aire, algún lugar, y a pesar acá que tuvimos ya 15 días de movilización por medio de reclamo en nuestra tierra, para la recuperación de nuestra tierra, aquí en este lote, de este monte, que hoy estamos aquí hace, como te dije, 15 días. Ajá. Estamos reclamando por nuestras tierras. Vamos a tratar de poner a la gente en contexto. El territorio del que estamos hablando pertenece a la comunidad y fue ocupado por quién. El territorio, como dice aquí, conocido por las 10.000 hectáreas, que fue entregado en el año 1929. Sí. Entre 1929 y 30, que fue entregado a las comunidades indígenas. Sí. Y que hoy en estos últimos tiempos estamos recién acordando, mirando un poco, que fueron sacados nuestras tierras por quién? Los gobernantes que fueron, que pasaron. Ajá. En el año 1930, que fue entregado las 10.000 hectáreas para las comunidades indígenas. Sí, sí, sí. Inclusive fue hecho para hacer un pueblito ahora llamado Miraflores. Sí. Que en ese tiempo antes era la villa rural indígena, y creo que ahora se borró todo esos nombres y pusieron Miraflores. Ahora estamos mirando los expedientes que podemos sacar, mirar. ¿Quién está, Ariel, quién está hoy en esos territorios? ¿Hay una empresa? ¿Es el gobierno local? ¿Quién está ocupando esos territorios que son de ustedes? Hay un señor, un productor llamado Ricardo Sosa, creo. Uh-huh. Ricardo, lo conocemos por Nene Sosa, que entró aquí hace 20 años, que habitó en esta tierra. ¿Y qué es lo que hace en esos territorios? Creo que el tipo cuando entró en esta tierra y le dijo a mi abuela y mi abuelo que estaban, todavía mi abuela me cuenta ahora, que este tipo cuando llegaron y dijeron, ellos estaban en este lugar, y después los tipos dijeron que bueno, nosotros vamos a sembrar sandía, zapallo, y ustedes pueden consumir. Y bueno, como mi abuela, mi abuelo estaban en esos tiempos, y despacito iba alejando de nosotros, corriendo un poco más afuera, discriminando así, y fue sacando las tierras el señor Sosa. La comunidad, ¿cuánta gente es, Ariel? Más o menos, ¿cuánta gente es la que ocupa, la que hoy está recuperando ese territorio? El que estamos aquí ahora son 120 personas, 120 personas, contando niños también y ancianos. Niños, ancianos, madres. Muy bien. Que hoy y de B también. ¿Y cuál es ¿Y este empresario se acercó a ustedes? No, no se acercó ni una vez, no se acercó a nosotros, nada más que nos manda a la policía. Ajá. La policía vino como 4 veces en este lugar, vinieron con armas, con su voz tan alta. ¿Y nosotros estamos medio resistiendo de eso, pero creo que más adelante. Y también anda gente civil que anda en moto, motocicleta, recorriendo, y andan con armas también, andan con armas como escopeta, rifle, andan dando vueltas. Claro, buscando y amedrentar. Nosotros estamos ya casi, no sé, pensando qué es lo que vamos a hacer, porque ya nos están totalmente, estamos abandonados por las instituciones locales, a través de provinciales también, y el IDACH. ¿El IDACH? Eso te iba a preguntar, ¿el IDACH nunca apareció por allí? El IDACH que nunca apareció aquí, donde estamos, creo que ellos tienen conocimiento, porque yo mandé un mensaje, pero ni ese mensaje no me responde. El Instituto Laborista del Chaqueño no nos responde, y después está el derecho humano tampoco, no nos responde, porque dice que el señor este tiene título, sí. Tiene título de propiedad de la tierra, pero no sé quién le dio el título de propiedad de la tierra, porque estas tierras son de nosotros, son de mi abuelo, mi abuela, y... Es un conflicto que tiene que resolver el INAI. ¿El INAI tampoco apareció por allí? El INAI aquí no se conoce, el INAI nunca apareció acá en esta zona, en Miraflores. Creo que no sé, yo tengo mi conocimiento que poco puedo andar, así claro. Nunca pisó el INAI aquí en Miraflores. Creo que es un Instituto Nacional de Derecho Indígena, claro. Pero estamos muy fuera de ellos no nos conocen a nosotros, ni tampoco conocen la necesidad del pueblo, porque hay muchos pueblos chicos y todos que están abandonados por esos estados que vos me nombrás, sí. El INAI. Yo escuché por la noticia que INAI está, pero el INAI nunca, aquí Miraflores no conoce. Yo me presento como Ariel Sánchez, y si llega a escuchar alguno de ellos, bueno, yo estoy diciendo mis palabras. Que te vayan soy a ver. Indígena, soy aborigen, claro. La raza Com, y también estamos hoy reclamando por esto territorio. Que queremos ocupar, porque hoy ya no somos más moros, ya no somos ariscos. Antes sí, nuestros abuelos lo jugaron, inclusive desde Buenos Aires nos corrieron hasta aquí, hasta el monte este, y ahora quiere seguir corriendo a los indios o a los aborígenes, no sé. Quiere seguir corriendo más al monte, creo que va a llegar un tiempo, nos tira todo al río. No sé si el Estado Nacional, ellos piensan así, pero... Es fuerte nuestro reclamo, el abandono de nuestra comunidad también, es muy fuerte. Porque aquí se ve todos los días el escasez de alimentos, de vivienda, de muchas cosas. Y en este caso tierra, ahora tenemos una cita con el fiscal. Pero creo que el fiscal, no sé si le pertenece el tema de tierra, creo que las tierras son de nosotros y queremos recuperar nuestras tierras. Ariel, esperamos haber podido ayudar, aunque sea a que se conozca esto que está sucediendo en ese lugar del Impenetrable, allí en Miraflores. Por supuesto, vamos a quedar y vamos a seguir el tema, vamos a continuarlo martes a martes. Y en el medio también, vamos a quedar conectados, si te parece bien, para ver cómo se pueden articular cuestiones que tengan que ver con difundir estas situaciones, porque el aislamiento es justamente lo que permite que ustedes se la pasen realmente mal, y la verdad es que la pretensión de todos es que no suceda nada, y sabemos que en otros lugares y en el Chaco mismo ha sucedido, con estos muchachos que andan de civil con motos y con armas, dando vueltas, tratando de amedrentar. No sea cosa que a alguien en algún momento se le escape algo y a partir de allí estemos lamentando nuevos muertos. Sí, le escapa algo al Estado, creo que ya quieren agarrar esa costumbre que sí. Ya nos llevó un indígena, un hermano, como aquel Santiago que fue destrozado, abandonado, destrozado, castigado, todo por luchar un derecho. Creo que nuestro derecho está, cuando se nombra por Santiago, Santiago fue entregado su vida, claro, por la tierra. Y creo que aquí también nuestros hermanos, tengo un hermano acá de Segovia, que también él está dispuesto para dar su vida, para que así podemos habitar en nuestra tierra y también producir algo, lo que sabemos producir, porque sabemos producir, hacer algo para nuestra familia y nuestro futuro, porque creo que en el pueblo ya no hay casi esperanza de futuro, un buen futuro. Nuestro futuro está en el campo y hoy nuestras tierras todos están agarrados por los blancos, aquellos que tienen plata, que tienen dinero y ahí le dan el título. Pero creo que hoy nosotros decimos las comunidades con y Wichí que hoy se levantamos como pueblo para reclamar nuestro derecho. Dice el estado actual de los lotes y la provincia. Creo que la provincia, acá tenemos nuestra ley 3258 que dice el reconoce a los pueblos indígenas, pero este derecho nunca los políticos ponen al tanto y tampoco nos atienden nuestras necesidades. Los derechos que no se cumplen son los derechos que no se cumplen, las leyes existen. No se cumple ni uno de los derechos, claro, preexistentes de los pueblos indígenas tampoco. Tenemos muchos preexistentes en nuestra tierra, pero nadie nos escucha. Pero hoy estamos nosotros los jóvenes para hacernos escuchar y hacernos valer el derecho. Ariel, te enviamos un abrazo grande, esperando de verdad que esta lucha llegue a buen puerto y que ustedes recuperen lo que les pertenece. Y también quería avisarte un poquito, me falta aquí, tenemos unos 70 chicos, niños, que hoy el derecho de ellos de estar en la escuela, pero con ese no contamos. Ellos están aquí sin estudios, sin la educación. Es el peor castigo para nosotros, puedo decir así. El gobierno nos está castigando para que no podemos avanzar en el estudio, pero no sé, algo por medio de FIL creo que pueda llegar a aquella nación. Provincia. Hay que seguir denunciando, Ariel, hay que contarle a la gente del país, hay que contarle a aquellos que no quieren escuchar y a aquellos que sí quieren escuchar que estas situaciones existen y que todos los días ustedes se enfrentan a esta situación, que los chicos no pueden ir a la escuela, que ustedes tienen que estar ocupando territorios como si fueran marginales, pero en realidad son sus territorios, y que ustedes tienen que estar mendigando y por un poco de justicia con las leyes que sí los amparan, pero que no se cumplen, con los fiscales que deberían defender la ley, pero que los intiman a ustedes, con la policía que debería defenderlos a ustedes, pero que va y los amedrenta. Esto hay que decirlo. Lamentablemente tenemos muy poquitito tiempo, Ariel, se nos está yendo el programa, y ahora, pero quedamos. Ahora tenemos nuestro, aquí estamos abajo del monte, anoche con esa helada que había y el frío y el calor, el frío que había anteayer, llovina, y la gente aquí comen harina y un poco de agua, sí, y este nomás hay un poco de sal. Sabemos, Ariel, bueno, he andado mucho por allí. Es nuestra difícil estado aquí en esta zona. Decididamente. Gracias por esta comunicación. Yo sé el esfuerzo, además, que significa que ustedes se muevan hasta un lugar para tener la señal. ¿Se puede pasar con un hermano más? Ya no tenemos más tiempo. De verdad, lo siento, pero vamos a quedar en contacto. Va a haber otras oportunidades para que sigamos conversando. No nos vamos a olvidar de ustedes. Dale, bueno. Te dejo aquí un abrazo grande, ¿eh? Esta es una comunidad cacique Kiabagay, el señor Segovia que lleva adelante. Muy bien. Y yo estoy acompañándome nomás para recuperar nuestra tierra. Abrazo aquí, grande a toda la comunidad. Bendiciones. Mucha fuerza, ¿eh? Bueno, estamos, obviamente. Sabíamos que esta comunicación podía ser así, podía desbordar un poco los tiempos del programa, pero es la necesidad. Cuando uno fue mucho tiempo por esos lugares, yo anduve muchos años por todo el impenetrable, sabe que la gente tiene muy pocos espacios para hablar. La soledad allí tiene un componente muy fuerte, porque es una soledad marginal, es una soledad de dolor, no es la soledad nada más. A veces me preguntaban a mí en esos periodos que viajaba tanto, ¿en qué se podía ayudar a esa gente? Y muchas veces era de más ayuda poner un oído, poner un micrófono, que llevar comida. Porque la comida falta, pero lo que falta es que se los escuche, y están ahogados en una soledad donde nadie los escucha. Vos lo escuchaste recién, no los escucha el fiscal, no los atiende la policía, por el contrario. Todo está puesto como en el mundo, en el reino del revés allí. Los políticos no los atienden, los empresarios se quedan con sus cosas, los vecinos los discriminan, y entonces las comunidades se van encerrando en sí mismas y van encontrándose cada vez más privadas de poder vivir ya ni siquiera dignamente, de vivir, de sobrevivir como pueden. De eso se trata un poco también traerte estas historias, ponerle rostro a estas realidades de la Argentina de hoy, ¿no? Donde todos estamos preocupados desde hace 2 días, o 1 día y medio en realidad ahora, porque Sampaoli dio la lista de los 23 jugadores que van a ir al Mundial, y eso se discute en cualquier ámbito, en cualquier esquina de cualquier ciudad de la Argentina, pero la Argentina es la misma Argentina que tiene 6 de cada 10 pibes bajo el límite de la pobreza, y 7 de cada 10 trabajadores en el circuito marginal, desocupado o subocupado en el circuito clandestino. Entonces, de esto se trata también, ¿eh? De esto se trata también, de lo que nos falta todavía por recorrer. Más allá del dólar, de toda la cuestión económica, del FMI, de todas estas cosas macros que todo el día están gatillándote en la cabeza. De esto se trata, de escuchar al que tenés al lado, al que podés tener al lado y que capaz que no lo viste porque no te pudo hablar.